Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández. Es el corte informativo de las 18:05 en Radio V. La Universidad Veracruzana y la empresa Ferrosur firmaron un convenio de servidumbre perpetua y voluntaria que resolverá afectaciones naturales y de movilidad de mercancías al mismo tiempo que detonará el desarrollo regional. La rectora Sara Ladrón de Guevara y Hugo Rafael Gómez Díaz, director de operaciones de Ferrosur, celebraron este convenio que repercutirá positivamente en el desarrollo del puerto. El doctorado en Ciencias Sociales, adscritos al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, ingresó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo cual reconoce la innovadora propuesta educativa de este programa de reciente creación y al núcleo académico básico que lo integra. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6:05. Siga con nosotros. Vamos a escuchar una emisión más de Óyele y Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile, y nos da mucho gusto recibir y saludar a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Liliana? Qué gusto verte y saludar a todo nuestro radioescucha que gentilmente nos acompaña el día de hoy. Igualmente. Óyele y Dile. También saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. Un saludo a Alma Espinosa también, por supuesto, le mandamos un saludo. Saludos, Alma. Hoy no está aquí, pero estamos conectados de alguna forma, ¿no? Y hoy venía caminando al revés en clavijero porque como cambió la circulación, me sentía raro. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué has visto? ¿Funciona? Es temporal, ¿verdad? Pues mientras que arreglen la calle de Revolución. O sea, ¿no se puede penetrar a Revolución? Pues no. Hay una parte que sí está habilitada aquí de Juárez hacia arriba, una cuadra, dos cuadras. Ah. Pero ya están arreglando. Pero precisamente este país necesita que se arregle la Revolución. Así es que si empezamos por Jalapa arreglando la Revolución, digo la calle, está muy bien. Bueno, vamos a iniciar como siempre con las efemérides del día en este día 20 de agosto, que estamos ya en los últimos días de la canícula, ya se va acabando, todavía se siente calorcito, poco a poco vamos cambiando el clima, ya el otoño vendrá en septiembre. Ay, que se vayan los moscos, por favor. Se vayan los moscos, que se vayan los feos, ¿no? Los feos moscos. Pero bueno, el 20 de agosto, pero de 1853, nace en Córdoba, Veracruz, el escritor Rafael Delgado, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, a otro de los ilustres cordobeses de este estado, ¿no? Así es. Integrante de la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 1906. Entre sus obras destacan Antes de la Boda, Angelina y la Calandria, obra que, por cierto, se encuentra aquí en nuestra universidad, en la editorial, con esas revisiones fantásticas que hace Manuel Sol, ¿no? Uh-huh. Y también destacó como educador Rafael Delgado. Así es. En el medio de la educación. Y bueno, un día como hoy, en 1854, muere el filósofo alemán Friedrich Schelling, uno de los máximos exponentes del idealismo y de la tendencia romántica alemana. Algunas de sus obras más conocidas son Sistema del Idealismo Trascendental y Bruno, o Sobre el Principio Divino y Natural de las Cosas. En 1890 nace el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, quien destaca por sus cuentos de terror como La Bestia en la Cueva, El Alquimista en las Montañas de la Locura también, y El Horror de Dunwich. Tremendo Lovecraft, ¿no? Muy recomendable para todos aquellos que les gusta la literatura de terror, ¿no? Y un día como hoy, pero de 1901, nace el poeta italiano Salvatore Quasimodo, creador de la escuela hermética, que utiliza simbologías y un estilo rebuscado para criticar el fascismo. Fue premio Nobel de Literatura en 1959. En 1915 muere el bacteriólogo polaco Paul Ehrlich, impulsor del campo de la hematología, cuyas investigaciones sientan las bases de las modernas teorías de inmunológicas y la quimioterapia. Y en 1917, un día como hoy, fallece el científico alemán Adolf von Bayer, quien hace importantes estudios sobre el ácido úrico y la química orgánica, que le valen el premio Nobel a él también de química, esta vez de química, en 1905. Era muy bueno, porque si es Bayer, es bueno, ¿no? En 1951 nace el escritor estadounidense de ciencia ficción Greg Bear. Su obra ha marcado el estilo de la década de los 80 y le ha valido diversos reconocimientos. Es además especialista en bioquímica ficción y muchas de sus novelas contienen avanzados y rigurosos planteamientos hipotéticos sobre genética, un literato que basa sus historias en la ciencia. Y en 1968 se crea la polémica ahora, ¿verdad?, Agencia Mexicana de Noticias, Notimex. Su labor se centra en ofrecer servicios informativos a periódicos, radiodifusoras, televisoras, organismos públicos, privados y embajadas en varios países. Okay. En alguna ocasión que yo trabajé en la Secretaría de Gobierno del Estado, me acuerdo que llegaba la noticia a través de fax. Ya teníamos que esperar a que terminara, tac, tac, tac, tac, tac, tac, entonces ya la... Y se la llevó. Los cables de Notimex, así se llamaban, ¿no? Los cables. Sí, era quien mantenía comunicado a todo el mundo. Ahora está al frente San Juana Martínez, es la directora. Sí, entró con mucha... dentro de mucha combate, ¿no? Interno. Estaba patas arriba esa agencia, ¿eh? Pero bueno, en 2006 muere el fotógrafo estadounidense Joy Rosenthal, quien destaca como reportero gráfico, ganador del premio Pulitzer por haber captado esta famosísima imagen de un grupo de 6 marines clavando la bandera de Estados Unidos en la cima del monte de Suribachi, en la isla japonesa de Iwo Jima, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen es clásica del grupo de marines que están clavando la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hoy hablaremos del libro intitulado De súbditos del rey a ejidatarios postrevolucionarios, los subalternos en la historia de México, territorio, gobierno y resistencia. Un libro coordinado por Michael T. Ducey y Luis J. García Ruiz. Así es, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117 para que participen en la rifa de los libros que tenemos esa tarde. También tenemos un WhatsApp. Que es nos pueden llamar, sí, nos mandarían. Sí, por supuesto. Nos replican. Ya, así es. Los que llamen. Es el siguiente: 2281-53-5218. Cuando conocemos esbozos de nuestra historia, la formación se basa en fechas y personajes centrales que realizaron cambios o fortalecieron sistemas de gobiernos. Son datos sobre héroes y tumbas. Poco sabemos de los procesos particulares que se vivieron en regiones o en grupos que finalmente forman parte de la creación de una comunidad, un municipio, un estado o un país. Historiadores de diversas instituciones se han dado a la tarea de desentrañar las historias de grupos indígenas y campesinos en las regiones de Oaxaca, Veracruz y Yucatán en los periodos de la colonia española, el cambiante siglo XIX y los primeros años de la Revolución Mexicana, para conformar el libro De súbditos del rey a ejidatarios posrevolucionarios, Los subalternos en la historia de México, territorio, gobierno y resistencia. Un libro coordinado por Michael Ducey y Luis García Ruiz. La idea parte del primer seminario de historia indígena y las clases subalternas organizado por el Cuerpo Académico Consolidado, Estudios Históricos de la Región del Golfo, siglos XIX y XX, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. El propósito de los estudios, apuntan los coordinadores, es analizar a los grupos indígenas desde tres temas. Primero, la importancia del territorio y del liderazgo étnico en la definición del reformismo borbónico. Segundo, el estudio de la propiedad desde las multiplicidades de dominios de la tierra y los recursos naturales. Y tercero, su participación en la guerra y en la protesta colectiva, así como las formas de control y de represión del sujeto rebelde o criminal. De súbditos del rey a ejidatarios posrevolucionarios, los subalternos en la historia de México, territorio, gobierno y resistencia, coordinado por Ducey y García Ruiz, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, estamos aquí ya en el programa, iniciándolo. Y le mandamos saludos a Isela Pacheco, que nos está escuchando. Isela, ¿cómo te va? Hola, Isela. Siempre pendiente de Radio Universidad Veracruzana y otras estaciones de radio. Ya está preparándose para Veracruz Agropecuario, por supuesto. Qué sí. Momento más. Terminando hoy el Edile, vayan a TV Más. A oye, un programa insigne, Veracruz Agropecuario, pues, es increíble. Y ha habido realmente programas de cátedra en Veracruz Agropecuario. Hay unas cosas interesantísimas ahí. Y nos dice que ojalá que se arregle pronto la revolución. La calle, ¿no? No la transformación, la revolución. La revolución, la calle, ¿no? Obviamente. La cuarta, no, la revolución. La revolución, así es. Bueno, pues nos da mucho gusto tener, hablando de historias, nos da mucho gusto tener aquí a Michael Ducey. ¿Cómo estás, Michael? Muy bien. Qué gusto tenerte de nueva cuenta por acá. No, muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Además, también un investigador también del Instituto Histórico Sociales, que no tenemos el gusto de conocerte personalmente, y está aquí con nosotros Luis García Ruiz. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal con ustedes? Pues ustedes coordinan un trabajo que nos parece muy interesante, porque me recuerda aquellas historias de los pueblos en vilo, ¿no? Que es la historia regional, la historia muy común que hace posible de cualquier región, que hace posible que se formen pues las grandes territorios. Y sobre todo en este caso, pues abarcan una temporada unos años muy muy emblemáticos, ¿no? Desde la llegada de españoles hasta la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, como lo revela el título, ¿no? De súbditos del rey, empieza desde la época colonial, principalmente de la época colonial tardío, siglo XVIII, hasta la actualidad con el último ensayo de Terry Ruggeli sobre Yucatán, que describe la situación, bueno, hace un ensayo que incorpora toda la historia desde la colonia hasta la actualidad en el caso de Yucatán, y varios otros textos, ¿no? Así que lo que tenemos aquí es una serie de perspectivas sobre los actores populares en la historia regional, en sus ámbitos locales, y cómo ellos efectuaron cambios, cómo conservaron sus derechos, cómo propusieron nuevos arreglos que les ayudaran a mantener sus vidas, ¿no? Así que incorporamos desde la época colonial hasta pasando por el siglo XIX, el siglo XX, hasta principios del siglo XXI. La transición de la cultura maya es hasta el presente, de 1800 al presente, o sea, sí. Digamos que toca nuestra era, ¿no? Es un gran ensayo de Terry Ruggeley, un investigador, un historiador estadounidense, pero con una trayectoria impresionante en la historia de Yucatán. Pues probablemente es el historiador más reconocido en temas del siglo XIX y de los pueblos maya, de los yucatecos. Es hablante de yucateco. Es un conocedor de todos los archivos de la península, ¿no? Impresionante este investigador, así que nos da mucho gusto tener su trabajo para finalizar el libro y tratar de reunir todos los diferentes temas del texto. Para empezar a unir todos estos proyectos, parten de un seminario, ¿no? Sí, empezamos con un seminario. Sí, ¿no? Pues es el seminario que lleva por título Historia Indígenas y Subalternos en la Historia, que bueno, inició en el año 2014 con una serie de reuniones en las que tenían como propósito invitar a investigadores, estudiantes de posgrado que estuviesen realizando trabajos de investigación para que pues se abriera un diálogo para discutir y hacer aportaciones en torno a estos temas. Y bueno, una vez que se iba consolidando este seminario, pues decidimos hacer un coloquio en el que convocamos a pues expertos en la materia, que bueno, varios de ellos están aquí presentes en la obra, y ahí bueno, en esa reunión que tuvo efecto en septiembre de 2014, pues comenzamos a trabajar primero en forma de ponencias. Posteriormente, bueno, ya fue avanzando la revisión de los textos, fue madurando, inició el proceso editorial y finalmente, bueno, después de un trabajo intenso, tanto de autores como de, bueno, editores y del equipo de, desde luego, de la editorial, dictaminadores, pues es que este producto, este resultado de investigación llega a manos del lector, ¿no? ¿Se puede llegar a una conclusión de todos estos temas? Que seguramente se vio algo al respecto en el seminario. Pues yo creo que sí. Mira, lo que más aporta el libro en ese sentido es el dinamismo que vemos en los diferentes actores en los pueblos indígenas y campesinos de México a lo largo de este periodo, ¿no? Así que una de las cosas que yo creo que rescata muy bien el libro es que los pueblos no son víctimas, ¿no? Ellos son grupos de individuos desconocidos, como en la introducción señalaron. Muchas veces solamente nos enfocamos en los grandes nombres de la historia. Aquí estamos viendo personas que no aparecen en los libros de texto. Y lo que podemos rescatar de eso es la actuación de las personas en sus pueblos, capaces de defenderse, capaces de proponer sus propios proyectos políticos y sociales, ¿no? Así que eso es una de las cosas que yo creo que podemos concluir, ¿no? Vemos una sociedad muy activa, ¿no? Muy innovador en reaccionar e incorporar a las acciones políticas, ¿no? Así que uno de los temas a lo largo del libro son las diferentes iniciativas que vienen de afuera, ¿no? Desde la corona, por ejemplo, con varios de los capítulos tratan de los cambios de finales del siglo XVIII, las llamadas la ordenanza de intendentes, por ejemplo, que cambió la estructura gubernativa de la Nueva España y cómo reaccionan los pueblos ante esos cambios, ¿no? Y lo interesante es que no son pasivos, ¿no? El capítulo de Paulo López es muy interesante en ese aspecto porque toma el caso de Jalapa, ¿no? Así que invito a los lectores, a los que están escuchando a comprar el libro para leer el texto de Paulo, porque revela cómo en los cambios que estaban ocurriendo en esta región, con los cambios en la economía, la expansión de lo que se llamaba el libre comercio, los cambios en el Estado, los pueblos de esta región que conocemos como Coatepec, Jico, Jalapa mismo, Chiltoyac, como todos estos pueblos se reaccionaron ante esos cambios, como aprovecharon coyunturas para promover sus propios proyectos, ¿no? Lo dijiste muy bien, Michael. Bueno, pues qué mejor que eres el investigador, el coordinador del libro. Pero justo este enfoque que le dan, y que para nosotros, lectores comunes de la historia o seguidores de la historia, siempre vemos a los indígenas, a los campesinos, a los desfavorecidos como las grandes víctimas de la historia, ¿no? Y no comprendemos, o nadie nos explica exactamente cómo se hacen realmente las relaciones sociales en ese momento. Y yo trato de imaginarme, por ejemplo, que llegan los españoles, invaden, empiezan a marcar los territorios, y ahora el que vivía ahí ya resulta que forma parte del dominio español, se lleva cuenta de qué, y estas son mis tierras, y cómo a lo largo de toda esa historia va cambiando. Que además es un periodo larguísimo que abarcan esas historias particulares hasta la revolución, y que pues no tenemos en cuenta, bien lo dijiste, no tenemos en punto de vista qué es lo que está pasando exactamente. Y estos ejemplos que hablan de Oaxaca, de Veracruz y Yucatán, pues son realmente son pequeños botones de muestra de tantas dinámicas sociales que hubo en esos tiempos, ¿no, Luis? Sí, en efecto, yo creo que sumando lo que acaba de señalar Michael, lo que estás indicándonos también, Germán, en efecto, este libro reúne también una serie de microhistorias, ¿no? Donde los autores, 10 autores que participan, desde sus regiones de estudios, desde sus ámbitos locales, precisamente están observando cómo se están llevando a cabo procesos de transformación, ¿no? Que inician desde el reformismo ilustrado con su agenda de cambios, pues que buscaban dinamizar los territorios novohispanos para pues poder sostener a la corona española, pero que esto pocas veces se había observado de qué manera repercute en los ámbitos locales, ¿no? Desde luego la reforma es un primer ciclo de transformaciones, vemos también estudios concentrados en el periodo de la guerra insurgente, la guerra de independencia, el primer proyecto liberal, también las políticas agrarias de mediados del siglo XIX que promueve el gobierno mexicano, donde también buscaba liberar la propiedad de la tierra, incentivar un aprovechamiento racional de los recursos mediante políticas de privatización agraria, o vemos también bajo otros escenarios de qué forma también las políticas de modernización que ya el Estado mexicano a fines del siglo XIX, principios del XX, esta época que llamamos porfiriato, pues también está buscando crear un nuevo sujeto, ¿no? Y donde vemos que todos aquellos que no se adaptaban a los nuevos estándares de conducta social, de comportamiento, de civilización, pues había métodos para forzarlos o apartarlos, como es el caso del estudio que nos presenta, por ejemplo, Juan Hugo Sánchez García, centrado en la cárcel de Oaxaca, donde vemos qué destino tenía todo aquel sujeto que cuestionaba o la modernización, o que de alguna manera no se adaptaba. Entonces, aquí el valor también de estas obras es que mediante una metodología científica rigurosa, mediante la utilización de fuentes de archivo también poco exploradas y mediante un análisis también sumamente profundo, que además renuevan la forma como se ha escrito historia en cada uno de estos ámbitos, tanto en el ámbito del estudio del territorio como en el ámbito del estudio de las movilizaciones populares, de la protesta social o de la guerra, o en la parcela también de las políticas modernizadoras de fines del siglo XIX, principios del XX, pues creo que ellos están demostrando de qué manera desde abajo se está también los grupos populares, inclusive también vemos trabajos como Isabel Juárez, ¿no? Donde también pone de realce a las mujeres, pues también están construyendo, ¿no? una forma de estatalidad, una propia agenda que hace que pues todas las directrices que vienen de las altas esferas gubernamentales pues tengan que retroceder, reinventarse, negociarse para poder de alguna forma aplicarse en los ámbitos locales, ¿no? Como estos casos son simplemente un botón de muestra de todo el universo que está todavía sin explorar. El hecho de que cayeran en Yucatán, Oaxaca y Veracruz, ¿es por qué relación? Bueno, fue un poco una cuestión... Bueno, hay varias cuestiones. Yo creo que primero porque, sobre todo en el caso de Oaxaca, hay una gran efervescencia en la historiografía en estos últimos décadas, ¿no? Así que hay muchos investigadores que están trabajando los archivos de Oaxaca, y tiene una gran tradición de historia indígena, ¿no? Así que hay mucho interés en la región, y también yo creo que pues la cuestión de Veracruz, porque estamos aquí, estamos buscando regiones donde había una fuerte presencia de pueblos campesinos e indígenas, ¿no? Así que por eso esas tres regiones. Una de las cosas que hubiéramos querido ver más en el libro es incorporar más regiones, ¿no? Pero algunos, como tuvimos el largo proceso editorial, algunos trabajos no lograron a conformarse con la calidad académica que queríamos, así que quedaran al lado, o en otros casos no hubo tanto respuesta cuando hicimos la llamada desde el norte, por ejemplo. Aunque sí hay investigadores que trabajan con temas muy interesantes, sobre todo de los pueblos de Sonora, sí, y de los pueblos incluso de los nómadas, ¿no? En el siglo XIX, sí, que es muy interesante. Fíjate qué importante ese punto, porque justo en el norte es donde se da más el latifundio, uh-huh, donde hay mayores extensiones de, uh-huh, y hay solamente uno, dos, tres hacendados que tienen el control absoluto. La familia Krill, por ejemplo, ¿no? En Chihuahua. Sí. O sea, sí, tremendo. No, y aquí en la parte del sur está como más dividido, no hay más, uh-huh, más zonas, ¿no? Sí, tenemos el estudio excelente de la, uh-huh, Emilio Velázquez, ¿no? Que es un caso de un latifundio, uh-huh, muy famoso, ¿no? De Romero Rubio, uh-huh, quien acaparó las tierras de Sotiapan, uh-huh, ¿no? Así que ella tiene un excelente estudio en este libro sobre qué pasó con las tierras comunales, primero que fueron arrebatados por ese proceso de las leyes de deslinde en el porfiriato. Y también, obviamente, por la intervención de una familia muy poderosa sobre estos terrenos. Pero después lo interesante de ese trabajo es que demuestra qué pasa después cuando recuperan sus tierras y quedan como tierras comunales, ¿no? Y una de las cosas interesantes del trabajo es que precisamente demuestra que no hay simplemente buenos y malos, y que los indígenas siempre son los buenos y que todos son buenos, y que con la tierra comunal todos estaban felices, ¿no? Mm-hmm. Así que demuestra cómo hubo conflictos internos en la, claro, comunidad acerca de quién tenía derecho de utilizar los diferentes recursos comunales, ¿no? Así que es un trabajo muy importante porque nos ayuda a pensar más allá de la visión también de un poco a veces que es como de cartón, del sujeto subalterno, ¿no? Que siempre es el oprimido y por lo tanto es bueno. Uh-huh. A veces hay conflictos internos que son muy fuertes en estas comunidades, ¿no? Cuando estaba leyendo esas experiencias, estos ejemplos, no dejaba de pensar en Emiliano Zapata, que es, sí, como el personaje característico típico de la lucha, sí, agraria, ¿no? Claro, que, bueno, y defiende él nomás un segmento de su territorio en Morelos, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero lo tomamos como el gran héroe, el libertador de los campesinos, ¿no? Sí. Tierra y libertad. Sí. Libertad, que es una palabra anarquista 100%, ¿no? Es un lema, sí, que tiene mucho eco en todos lados, pero, sí, detrás de eso implica, pues, en la práctica, ¿qué significa? Sí, no, y yo creo que aquí también lo que, a propósito de tu comentario, y que, pues, aunque la obra, como señala, se indica también en la introducción, no tiene sus ejes temáticos, donde el eje de gravedad, el centro de gravedad está en el territorio, en la guerra, en la protesta, pero también aquí vemos que precisamente el tema agrario los atraviesa, ¿no? Porque precisamente estamos estudiando principalmente sociedades agrarias. Estamos en una época situados entre los siglos 18 al 20, inclusive Terry Rush, el trabajo bueno, se mete al siglo ya a nuestros tiempos contemporáneos, pero igualmente, ¿no? Nos presenta un proceso también de descampesinización que están enfrentando actualmente los pueblos, pero que vemos cómo en cada capítulo, desde la perspectiva analítica que se utiliza, vemos un sinnúmero de luchas agrarias, precisamente. Porque algo importante que señalabas, Germán, ¿no? Es esta necesidad de defender el territorio, de defender los límites del pueblo, de sus recursos, de inconformarse frente a aquello que constituía pues una suerte de amenaza a su espacio comunitario. Entonces, vemos que quizás no van a figurar aquí grandes nombres, grandes héroes, gestas tampoco, importantes hazañas, pero sí justamente esto que nosotros podríamos llamar como una política cotidiana, ¿no? Esto de estar allí contraviniendo disposiciones, impugnándolas judicialmente, moviendo linderos, a través de pequeños actos, de pequeñas acciones, vamos viendo de qué forma precisamente se va construyendo esto que podríamos llamar nosotros la modernidad en el mundo rural, ¿no? Con esto vemos que pues, no son sujetos, como lo hemos indicado, pasivos o que simplemente son víctimas de todo aquello, de decisiones que se toman en contextos totalmente ajenos a sus localidades, sino que están inmersos, participan de ellas y para nada están en absoluto, podríamos decir que son víctimas o sujetos pasivos, ¿no? Sino que ellos están allí, ¿no? A través de estas pequeñas acciones. Entonces el llamado es precisamente a ver la historia, pero yo creo que de manera inversa, como nos la han enseñado, ¿no? Sino que olvidarnos un poco de todos estos caudillos, cabecillas, héroes y villanos y mirar realmente como la vivían los pueblos, ¿no? Como el día a día, finalmente el tiempo pasa, ¿no? Exactamente, sí. En la cuestión de la tierra, ¿no? Lo que, sí. Pues, la realidad es que cada parcela es distinta, ¿no? Y lo que vemos en estos estudios conocemos los grandes procesos, ¿no? La reforma liberal de la tierra de 1856, ¿no? La ley Lerdo, ¿no? La reforma agraria de 1917. En los libros se hablan de esos grandes procesos, pero lo que pasa es que cuando lo vemos en estas microhistorias o historias regionales, podemos ver cómo estas leyes, incluso las iniciativas en el siglo XVIII de la corona española, cómo estas leyes que parecen que son contundentes y absolutos, se renegocian, se manipulan, se reacomodan para que estos actores locales puedan proteger sus propios intereses. Y a veces pierden, a veces ganan. Pero, vamos a hacer una pequeña pausa. Mandamos saludos a los radioescuchas. Muchas gracias, Carla Mendoza, de la colonia Venustiano Carranza. Los saluda y quiere participar. Gracias, Carla. Ibero, gracias también por llamar y si van a participar en la rifa de algunos ejemplares del libro. Vamos a hacer una pausa musical y después regresaremos de nueva cuenta con Michael Dulce y con José Luis García. Luis García. Para que nos platiquen particularmente de sus trabajos que hablan en ese libro, que es en la zona de Barlovento y Jalapa. Porque además hay una caracterización muy especial que quiero preguntarte, Luis, sobre los indios realistas. Sí. Me llamó mucho la atención esa composición. Pero vamos a escuchar a los folcloristas, justo, que nos van a interpretar un corrido de Jorge Saldaña. Jorge Saldaña en algún momento estuvo con los folcloristas, era parte de ellos. Al principio, sí. Y él hizo esa canción que se llama Juan Sin Tierra. Y la elegí porque pues habla de muchos Juan Sin Tierra en ese libro, ¿no? Vamos a escucharlo. Bien. Thank you. En el libro de Súbditos del Rey a Ejidatarios Postrevolucionarios, Los Subalternos en la Historia de México, Territorio, Gobierno y Resistencia, a lo largo de 10 artículos, investigadores del Colegio de Michoacán, el CIESAS, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Oklahoma y la Universidad Veracruzana se adentran a las zonas rurales indígenas, muchas veces olvidadas, y desentrañan realidades que tienen que ver con la propiedad y el territorio. Los españoles se apropiaron de la tierra y sus riquezas, así como también de la mano de obra. Ese proceso generó organizaciones político-administrativas, así como prácticas culturales y religiosas. Se formaron grupos de élite y castas en contraposición a pueblos sojuzgados y empobrecidos. Las revueltas independentistas y los movimientos revolucionarios transformaron a los súbditos en ejidatarios. Junto con ello, también se generaron contradicciones lejos de la idealización que por lo regular etiqueta al mundo indígena. Ese análisis alimenta este libro. De Súbditos del Rey a Ejidatarios Postrevolucionarios, Los Subalternos en la Historia de México, Territorio, Gobierno y Resistencia, coordinado por Michael Ducey y Luis García Ruiz, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, le mandamos un saludo a Donald Navarro, que está escuchándonos. Hola, Donald, ¿cómo estás? Allá en San Luis Potosí. Saludos hasta San Luis Potosí. Preciosa ciudad. Muchos saludos. Manda también saludos a nuestros invitados, Donald Navarro. Bueno, sí, Luis, pues, Luis, que está aquí con nosotros, investigador del Instituto Histórico Sociales, Luis García, te decía hace un momento que a mí me llamó mucho la atención el término indios realistas, ¿no? Tu trabajo se llama Las representaciones de la guerra en los indios realistas de la Villa de Xalapa, 1810-1824. Así es. Que podríamos decir que, bueno, los realistas, pues, obviamente serían a favor del rey, ¿no? Sí. Sí, es un título que, bueno, de entrada, ¿no? Al escuchar sí, indios realistas, pues de momento sí nos pone como un poco tal vez el mundo al revés, porque creo que hemos asumido la idea de que pues los indios se levantan en armas tras el llamado de Miguel Hidalgo para derrocar al gobierno español y bueno, lograr la libertad y la soberanía de la nación española, ¿no? Entonces, bueno, en gran medida pues es cierto, muchos pueblos se levantaron en armas a partir de 1810 para pues buscar una mejoría en las condiciones de vida que tenían, que hablábamos hace un momento, ¿no? Que este libro justamente lo que busca reflejar es también el día a día de los pueblos, pero pues como lo que aquí demostramos y presentamos, la historia no es monolítica. El pasado también, lo que las fuentes nos demuestran es que pues hay un sinnúmero de situaciones, ¿no? De decisiones que toman los pueblos y que los lleva pues a tomar posicionamientos políticos en situaciones determinantes como esta, ¿no? El estallido de la guerra en 1810 pues lleva a la comunidad de indígenas de Xalapa que estaba aquí asentada, que tenían su propio cabildo, es decir, su propio gobierno municipal paralelo e independiente al mismo tiempo del de españoles, que recién había sido fundado. Entonces era un cabildo que databa desde el siglo XVI, tenía una historia muy, muy larga y pues en el contexto de la guerra se pronuncian en favor del rey, porque años atrás habían estado recibiendo pues una serie de prerrogativas, estaban pues ellos consideraban que pues era un deber defender Xalapa junto con las comunidades españoles de los insurgentes. Todos los pueblos de los alrededores, toda la serranía del Cofre de Perote, Jico, Teocelo, eran insurgentes, pero Xalapa se mantuvo como un enclave realista hasta prácticamente los últimos días de la guerra, en 1821. Y entonces aquí fue fundamental la función que jugaron la comunidad de indígenas de Xalapa, porque ellos formaron un regimiento, una que se llamaba la Compañía de Zapadores, que bueno, tenía la función de apoyar a las fuerzas, al ejército realista en las labores de contrainsurgencia, ¿no? Con obras por arreglo de caminos, trincheras, bueno, entonces todo aquello que estaba tras bambalinas del Teatro de Operaciones de la Guerra. Y fue, esa labor fue muy reconocida porque ayudaron a recuperar dos veces el Puente del Rey, hoy Puente Nacional, que era un punto estratégico de las comunicaciones y el comercio entre Veracruz y el altiplano. Estaba tomada por los insurgentes. Entonces, Manuel Rincón, en ese momento, que se va a convertir en uno de los padres del Veracruz independiente, pues en ese momento también un general realista reconoce la labor de estos, de la comunidad de indígenas, y los condecoran como beneméritos naturales o como patriotas también. Entonces esto les lleva a que inclusive todo este reconocimiento, alta estima que se ganaron, les fuera reconocida durante gran parte del siglo XIX, donde a pesar de que la legislación liberal que se instaura en 1820 y que anulaba la representación corporativa de los indios, con todo ello el ayuntamiento les reconoce una personalidad corporativa a través de una diputación de indios que representaba cada uno de los barrios de indios que tenía la villa de Xalapa, ¿no? San José. Pues ellos defendían su lugar, entonces, ¿no? Ellos sí defendían un estatus. Uh-huh. Defendían un territorio, ¿no? Digamos, su zona de confort. Y entonces, a diferencia de los indios que vivían en los pueblos del partido de Xalapa, de los alrededores, ellos pues tuvieron una coordinación muy muy estrecha con los comerciantes hacendados jalapeños, y pues defendieron Xalapa, al menos el proyecto, sostuvieron el proyecto realista hasta 1821, cuando capitula Xalapa ante Santana, ante Antonio López de Santana, ya no, cuando ya pues no, el plan de Iguala ya estaba jurado, cuando ya Juan O'Donoghue estaba con Iturbide negociando en Córdoba. Entonces es cuando pues ya finalmente al 5 para las 12 capitula Xalapa, pero como en todo hay acuerdos, hay arreglos, y esto implicaba pues también transitar en un tránsito en el cual la comunidad de indios también imponía sus condiciones para integrarse en el nuevo orden republicano. Qué importante saber todo ello, porque pareciera que en automático Miguel Hidalgo dice, acabemos con los españoles, y todo el pueblo se levantó contra los españoles. Sí, no fue así, no fue tan así en cada región, ¿no? Sí, claro. Y por otro lado está el estudio de Michael Lucy en la zona del Barlovento, que también es otro punto interesantísimo, ¿no? Sí. ¿Qué tomas ahí? Es un poco la otra cara, de los pueblos indígenas. En este caso, los pueblos indígenas que se unieron a la insurgencia. Y lo interesante de, yo creo que mi estudio es que trato de explicar y entender por qué se mantuvieron en la lucha tantos años, ¿no? Así que normalmente cuando uno abre el libro de texto, son los grandes héroes, Hidalgo, Allende, luego Morelos lleva la bandera y muere Morelos, y la guerra no termina, ¿no? Así que mi objetivo en este trabajo era tratar de entender por qué seguían luchando cuando se estaba perdiendo la organización nacional de la insurgencia, ¿no? Se caían los líderes, ¿no? Sí. Ya no había los grandes líderes nacionales. Y lo interesante es, sí podemos ver estos grupos subalternos, los de abajo, que mantienen la lucha y tratar de entender cuál es la organización que los mantuvo en la lucha, ¿no? Así que, por un lado, trato de entender cómo lucharon, ¿no? Simplemente cómo era la guerra en esas regiones. Pero también aquí lo que trato de proponer es que lo que sostuvo la insurgencia fueron los pueblos. Y sobre todo la organización interna de estas comunidades indígenas ¿no? Así que lo que ocurrió cuando los realistas retomaron los pueblos principales de la región es que los indígenas siguieron luchando y recrearon sus pueblos en los cerros, en las sierras, ¿no? Uh-huh. En los cerros, alejado de los centros de poder, y recrearon los pueblos, sus gobiernos y sus familias y sus sistemas. En lugares estratégicos, sí, para la guerra. Sí, porque, sí. ¿No? Así que eso es uno de los objetivos, ver cómo sostenían la guerra. Y en este trabajo, temas, fuentes que revelan el gran papel de las mujeres en la lucha, ¿no? No solamente como la imagen de las soldaderas, sino como parte integral de estas comunidades que sostuvieran la lucha. Que alimentaban a los que estaban luchando, ¿no? Sí. Por ejemplo, mínimo. Me hicieron ver, por ejemplo, la visión de que traté de ir a aquellas épocas, decir, bueno, ya se levantó Hidalgo, ya se levantó por acá, anda por acá Guerrero, Morelos. Uh-huh. Y según nuestros libros nos dicen que inmediatamente los siguieron a todos. Uh-huh. Yo traté de preguntarme con el trabajo de ustedes, suponiendo que yo estoy ahí, ¿ahora qué hago con mi tierra? Uh-huh. ¿Ahora qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a defender? Sí. Entonces traté de ver esa parte que creo que ustedes lo plasman y ese es parte del objetivo de estos estudios, ¿no? Sí, y no era como se ve, tenemos dos estudios del mismo periodo y dos grupos de actores indígenas, que uno que se va por el lado realista y otro se une a la insurgencia. Y los dos se mantienen en pie de lucha hasta que termina la guerra. ¿No? Así que lo que vemos a nivel local es una división, ¿no? Incluso en el partido de Jalapa había pueblos insurgentes y otros que se mantuvieron leales al gobierno español. En el caso del Barlovento, todos esos pueblos había estas divisiones, incluso como un tipo de casi guerra civil dentro de las comunidades. Creo que el libro justamente lo que ayuda también a entender es nuestro presente, ¿no? Justamente todos estos dramas personales, ¿no? que vivimos inclusive como sujetos, como sociedad, en el momento que debemos tomar partido por algún proyecto, por alguna alternativa, ¿no? Y es justamente lo que muestran estos trabajos, ¿no? Nos permite entender también precisamente lo difícil que era tomar decisiones, ¿no? Porque finalmente hoy sabemos qué pasó, en qué terminó, o sea, este levantamiento de Hidalgo en Dolores, en qué termina en 1821, pero ellos no sabían, ¿no? Están viviendo el momento y que también las decisiones que ellos asumen tienen repercusiones, tienen consecuencias con las familias, con sus vecindarios, con sus socios, con sus enemigos, y vemos justamente, ¿no? Que también estos escenarios son lugares donde hay batallas cotidianas. Y el caso, por ejemplo, ahora que hablaba un poquito, volviendo al capítulo del gobernador, uno de los últimos gobernadores de indios de Jalapa, del antiguo régimen, Juan de Ortigosa, que es el que encabeza la compañía de zapadores, que es el resultado de esa decisión de inclinarse por el partido realista, que estando durmiendo en su casa, que yo lo vi más o menos aquí por Sayago, en la salida hacia San Bruno, llega una escaramuza de insurgentes y prácticamente lo masacró a machetazos, justamente con la dedicatoria de que esta es la recompensa, el premio que te damos por defender la causa realista. Después ganó su medalla, es patriota benemérito de este pueblo y bueno, no sé, tal vez sería de los jalapeños también, de los grandes próceres de esta villa, pero bueno, su nombre ahí quedó olvidado, pero pues finalmente creo que también lo que nos permite estas historias, estas microhistorias que narramos, o el caso de los nobles empobrecidos de Oaxaca, indios nobles que se quedan sin tierra, se quedan sin capital y descienden socialmente, pues nos muestran también, nos permiten entender nuestro presente y llevar también nuestro presente para poder ser empáticos con todas estas microhistorias que estamos relatando. ¿Y su investigación sigue en esas líneas? Lo dice el nombre del grupo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, seguimos trabajando estos temas. Yo estoy finalizando un libro precisamente sobre la guerra de independencia en la región del Barlovento. Mm. Así que eso es una... Pero también tengo otros proyectos. Sí, Luis. Sí, sí, yo también estoy, pues, sobre todo cultivando principalmente la línea de cultura política de antiguo régimen, donde justamente analizo las sociedades locales. El año pasado, bueno, salió un libro de mi autoría y, bueno, ahora justamente como continuidad de esa investigación, que pues ahora estoy estudiando la primera experiencia liberal en los pueblos, ¿no? Para poder entender qué sucede con toda la jerga discursiva, los valores, los referentes que garantizaban la lealtad al poder monárquico. ¿Qué pasa cuando se termina ese mundo? Si es que colapsa, y entonces es como transita. Entonces también tendrá que convertirse en un nuevo libro. Esperemos que que esos libros próximamente los comentemos aquí. Así es, sí, con todo gusto. Le mandamos saludos a Alicia Castillo, que nos escucha en Soncuantla, así como también a Moisés García. Y vamos a pasar a la rifa del libro. Tenemos 4 libros. Vamos a pedir aquí a Luis que elimine papelitos. Uno de los que están acá. Bueno, okay. Entonces se llevan su libro Carla Mendoza, Alicia Castillo, Moisés García y Arturo Pérez. Se llevan su libro. Enhorabuena. De Súbditos del Rey a Ejidatarios por Revolucionarios. Pues muchas gracias, Michael Lucy. Siempre un gusto tenerte aquí para platicar de historia. No, muchas gracias. Me encanta visitarles. Así. Muy bien. Okay. Y Luis, también muchas gracias por muchas estar gracias. Aquí, Luis García Ruiz. Muchas felicidades gracias. Felicidades por su grupo consolidado y, bueno, por todo el trabajo que están desarrollando y lo den a conocer. Sí, pues gracias por el espacio y, bueno, pues... Ya nos vamos. Ya nos vamos, los esperamos el próximo martes en punto de las 18 horas en un programa más de Oye, Lee y Dile. Y gracias a Guillermo Bautista, a Vero y a todos que hacen posible Oye, Lee y Dile. Y a Alma Espinosa también, por supuesto. Hasta pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx